Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrialhead, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Electroshock, la número 378. Muchísimas gracias a todos los que están atentos el día de hoy, así como cada semana a cada una de las nuevas emisiones de este legendario programa de música electroindustrial. Creo que somos de los pocos sobrevivientes, de los pocos programas sobrevivientes de los primeros años 2000 que empezaron haciendo programas de música industrial y que hasta la fecha se siguen transmitiendo. Y pues bueno, mi nombre es Luis Cyberhead, los saludo como siempre, como cada semana. Ya saben que lo que vamos a tener, ya les publicamos por ahí el banner en las páginas de Electroshock y también en las páginas de Facebook y de Instagram de Underprod Radio. Así que pues si no han visto los banners, pues vayan ahora para que sepan qué es lo que vamos a tener, o simplemente déjense llevar y llévense una grata sorpresa con cada uno de los bloques que les tenemos el día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro bloque de clásicos. Hoy tenemos un poco menos de tiempo del acostumbrado y vamos a iniciar con Alemania. Viene enseguida un proyecto formado por Sip Campisi, ex vocalista de Second Voice, por Marcus Nicolai, ex integrante de Humodetic junto a Talla 2XL3, y obviamente el señor Talla 2XL3, fundador del sello Music Research y Sodomok, productor y DJ también de música trance. Y el proyecto es Bygot 20, el cual pues extrañamente únicamente lanzó dos producciones y después se desintegraron, cada quien empezó a hacer proyectos por su parte. Y digo, es extraño porque Bygot 20 obviamente era parte de ese sello Sodomok Music Research, y Talla 2XL3 continuó dirigiendo el sello y también firmando y grabando bandas, pero The Bygot 20 ya jamás volvió a tocar el tema, ni siquiera volvieron a hablar de una reunión ni nada por el estilo. Y pues los dejo con, aquí está algo de Bygot 20 de su álbum de debut Steel Wars del 92, y esto es On The Run. Now I'm leaving. Electroshock. Otro clásico que pues ya no necesita presentación. Lo que acaban de escuchar hace un momento fue a Frontline Assembly. Seguramente muchos de ustedes lo identificaron. Esto fue Plasticity del año 1996. Plasticity es junto a Virus uno de los singles unitarios más icónicos de la banda. Creo yo que son de los tracks más pedidos por los fans. Pero bueno, al menos a mí nunca me ha tocado escuchar Virus en vivo. Plasticity sí, Virus desconozco la razón por la que no lo tocan en vivo, o al menos a mí no me ha tocado ver alguna presentación en la cual ejecuten el legendario tema de Virus de 1990. Y bueno, vamos enseguida con el siguiente bloque. Ahora vamos a iniciar ya con los estrenos muy rápido. Este que viene enseguida es un proyecto solista de Justin Broderick de Godflesh, iniciado en el 2022, cuyo concepto partió con el proyecto J.K. Flesh, otro proyecto de Justin nacido en el 2012, y con el cual continuó la línea iniciada a su vez en el álbum Songs of Love and Hate de 1996. Justin comenzó J.K. Flesh como una banda en un concepto similar al de Godflesh, al cual le fue adicionando cada vez más elementos electrónicos y menos rockeros, pero no quería abandonar la naturaleza original de este proyecto y por ello creó Exit Electronics, donde podía darle más rienda suelta a la experimentación con sintetizadores, dando como resultado un álbum de puro Noisy Power Electronics. Este es el primer álbum que lanza bajo este seudónimo y que se lo recomiendo ampliamente a todos los amantes de la música Power Noise y Noise Electronics. Aquí está Exit Electronics, y esto es de su álbum de debut de este 2023, lanzado de manera independiente, llamado Believe Anything, Believe Everything. Esto es How You See It Is Now How I See It. We'll be right back. Electroshock. Bueno, acabamos de escuchar a los canadienses Orbs con Man of Sorrows, de su más reciente producción The Way Through of Things, y como ya lo habrán notado, está en una dirección más orientada al techno, y no de ahora, sino ya de varios álbumes atrás, para los despistados que los dejaron de seguir durante un tiempo. Y pues esto ya lo habíamos pasado en la emisión 374. Volvemos a la dinámica anterior, dado que ya más o menos nos pusimos al día con el material nuevo que se estaba acumulando, y les informo, aprovechando el comentario, que si no escucharon los episodios 373 al 377 que lanzamos el mes de julio, ya están disponibles en podcast desde mediados de esta semana. Pueden encontrar el link en nuestras páginas de Facebook o bien en el blog de Electroshock, electroshockradio.blogspot.com. Y ahora sí, enseguida y continuando en Canadá, viene algo nuevo de la banda Julian Kay. Bueno, nuevo entre comillas. Julian Kay, para quienes no los conozcan, se formó dentro de la primera década de estos 2000 con ex miembros de Orgy y los legendarios Moeb, y quienes hace 3 años nos entregaron un gran álbum con el que regresaban el sonido de su primer disco, más orientado al rock industrial que al rock pop de su segundo y tercer álbum. Pues lo que hoy les traigo no es nada de alguna nueva realización, sino el segundo corte promocional que elige Cleopatra Records para su álbum de tributo a Rammstein, y aquí está Julian Kay haciendo este cover al track Radio de Rammstein, también del disco homónimo. Esto ya está pareciendo más un tributo al álbum del Cerillito que toda su discografía. Aquí está Julian Kay y esto es Radio. Einfach vor mit der Musik, schwebt so durch.

Regresamos a Electroshock, esta es la segunda parte del episodio número 378 e iniciamos esta segunda parte del programa con algo de electro mexicano. Se trata de Needed Men con Rabia Dulce de su debut Dualidad. Y Needed Men es un proyecto de Hardy Dark Electro completamente independiente y al que encontré por pura casualidad y que me llamó mucho la atención al leer la filosofía del proyecto, que textualmente dice: hace 10 años inició este proyecto bajo el nombre de Dark Soul, es decir, antes se llamaba Dark Soul. 10 años de no lamer botas, 10 años de no quedar bien con organizadores que divulgan dar apoyo, 10 años de Dark Soul. No se trata de ser mejor, se trata de que las mismas bandas que surgieron contigo sepan reconocer lo bueno que eres, de que en 10 años tengas oyentes fieles a tu música. 10 años de maldad, inicia Needed Men, inicia la maldad. Es todo lo que sé. Este proyecto, que no, la verdad no sé si es solista, dúo, trío, lo único que sé es que proviene de la Ciudad de México. Y pues ojalá sepamos un poco más de Needed Men, dado que ya tienen su buen rato en la escena. Y bueno, ahí estuvo esta nueva, bueno, relativamente nueva propuesta dentro de la escena electro mexicana, ya que pues tiene ya 10 años en la escena, pero apenas está iniciando con este nuevo proyecto. Y enseguida vamos con el siguiente estreno, que viene a cargo de Daniel Mayer de How Job, quien lanza su nuevo álbum solista y que no es el primero. De hecho, él ha trabajado bajo su propio nombre desde 1997, produciendo drum and bass, y que en cada álbum se ha ido actualizando en su sonido más hacia un intelligence dance music con techno y hard electro. Y esto que van a escuchar es sumar nueva producción llamada Hingave, y aquí está Daniel Mayer en esta colaboración que hizo con también los legendarios Hypnoschool, y esto es Tactics Dub. Electroshock. Nuevamente aquí tuvimos al señor Eric Van Bunterhem, ex miembro de Clinic, Sonar e Inset, con su proyecto Monolith. Esto es Gallium, de su más reciente álbum Concrete Playground, de este 2023. Y vamos rápido con el último bloque, que ya no queda mucho tiempo, y es lo más reciente del productor alemán Daniel Pachekowski y su proyecto ES23, de quien ya en programas pasados les llegué a comentar que a mí no me convencía en sus primeros álbumes, pero que a partir de Only Memories Remain, su álbum anterior, definitivamente se ganó mi respeto y reconocimiento. Aún no dijeron bien los primeros álbumes, pero al menos ya me gustan algunas rolas, y pues bueno, ahí la llevo. Y ES23 acaba de lanzar su más nuevo y quinto álbum para Impacted Recordings, titulado Dancing with Clouds, y de verdad, qué maravilla, qué chulada de disco. Este se ha convertido en un proyecto muy fino, que ha sabido llevar muy bien su estilo clásico electro a los terrenos future pop que muchos juran que ya no existe. Aquí está ES23, esto es de su más nueva producción, Dancing with Clouds, Feed the Machines. Electroshock. Shadows of the sun, enraptured in the sound. Hypernormal frequencies, illuminating clouds. We televise the noise to all that we can reach. The broadcast preach the word of better times and peace. We ought to make the lies with images we fake. Machines to grant our every wish when all we do is take. To apathy we drink when dancing in the flames. A chance for us to celebrate, 'cause all we do is wait. Who has cerramos este programa del día de hoy, la emisión 378, con esto que también ya les programamos antes y que si no se dieron cuenta, pues esto fue lo más reciente de B&B Nation, el segundo sencillo de su más reciente producción Electric Sun de este 2023, y que de verdad se los recomiendo mucho. El álbum está más en la línea de lo que estuvo haciendo en Empires, con un poco del siguiente álbum que, bueno, ahorita se me fue el nombre. Bueno, escúchenlo, la verdad es muy, muy, muy buen álbum. Y pues ya no me queda más tiempo más que despedirme de todos ustedes, agradecerles el favor de su atención como cada semana, y que pedirles que no se pierdan el próximo martes la repetición, si es que no escucharon el programa completo. Estamos a las 8 de la noche el martes. El próximo jueves, bueno, para empezar, el día de mañana, domingo 2 de la tarde, es la repetición de la primera parte del especial de Liveback dentro de Wax Trax Hour. Y la próxima semana, el viernes a las 8 de la noche, es la segunda parte del especial de Liveback. No se los pierdan, los especiales de The Wax Trax Hour van a venir con todo. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Underbroad Radio.